puede ayudar. Él te puede salvar. Él puede restaurar todo tu ser. Porque grande, poderoso y eterno es Dios. porque en sus manos mi vida está.